y justo a la hora, como corresponde, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa conversando acerca del plebiscito con los amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados, los temas que tú quieres saber acerca de este gran proceso que va a vivir nuestro país el próximo 25 de octubre. Dejamos con ustedes en estudio 1, 2 y 3 a Soledad Barría y sus invitadas para el día de hoy. Adelante, Soledad. Muchas gracias, muy buenas tardes, Juan Carlos, primero que nada, amigos, amigas, que vecinos, vecinas que nos escuchan en Puente Alto y en otras partes también, darle la bienvenida y espero que esta sea una hora de amena conversación respecto a lo que se nos viene este 25 de octubre con el plebiscito. Yo quiero contarles primero que nada a quienes están con nosotros en estos estudios 2 y 3, como dice Juan Carlos, de decirle que nos acompaña María Angélica Hernández, presidenta de la Fundación Puente Alto Puede Más y educadora popular, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, María Angélica. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, queridos y queridas auditoras de Puente Alto y de los alrededores y de toda la gente que se conecta a través de Facebook y que nos puede escuchar, porque yo lo hice la semana pasada en Machalí. Estuve con mi madre, así que yo los escuché a través de Facebook ahí. Mire, qué bien, estas cosas, las posibilidades tecnológicas, pero sobre todo son los jóvenes y las jóvenes las que nos han enseñado a meternos en estos adelantos tecnológicos. Yo quiero presentarle a Paloma Silva, gran amiga joven nuestra, que alguna vez en la fundación conocimos porque ella estaba estudiando y andaba buscando dónde poder hacer su práctica profesional. Qué bueno que nos pueda acompañar, Paloma. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Soledad. Muy buenas tardes, Juan Carlos y María Angélica. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Tuvimos un pequeño problema, parece, con el audio de Paloma. Estos adelantos tecnológicos son así. No me escuché. Estaba saludando, Paloma. Adelante. Sí. ¿Escuchan ahora sí? Ahora sí, sí. Adelante. Les digo que muy buenas tardes a usted, Soledad, a María Angélica y a Juan Carlos, que es un gusto para mí estar conversando estos temas tan importantes con ustedes, con quienes he compartido de tantos temas importantes también. Así es que espero que esto también sea muy ameno y que nos sirva a todos y a todas las que estamos escuchando también. Muchas gracias, Paloma. Bueno, nosotros partimos con este programa la semana pasada y estuvimos conversando acerca de cómo las medidas de seguridad, cómo poder llegar a un plebiscito seguro y participativo, ¿no es cierto?, este día 25. Y yo quiero contarles que estamos tratando de hacer la conexión a ver si nos resulta de invitar en un ratito más, podría sumarse por algunos minutos el senador Carlos Montes. Vamos a ver si logramos conquistarlo porque está muy ocupado en el Senado en este momento. Pero más allá de las medidas de seguridad o cómo se va a llevar a cabo este plebiscito, auditores y auditoras nos preguntaban, ¿por qué es importante cambiar la Constitución? Y nosotros dijimos que en este programa íbamos a abocarnos un poco pensar en conjunto, y por cierto, invito a todas y todos los que nos escuchan a que puedan aportar sus opiniones, sus preguntas a través de la radio, a través también del Facebook, que entiendo, Juan Carlos, ¿no?, de la radio, que también se puede acceder. Pero, Paloma, ¿por qué una joven como tú cree que es importante votar en este plebiscito? ¿Qué es lo que está en juego en este plebiscito? Mira, primero partir por explicar y por dejar muy claro que esto fue creado hace tanto tiempo que ya deja afuera todas las normas y las formas de vivir y de convivir de todas las personas. Entonces, estamos quedando atrás con muchos temas, con el tema de la salud, con la educación, con la cultura y con todos los temas que en ese tiempo, para ese tiempo, no era importante para las personas que crearon la Constitución. Ya en este momento queremos ser parte para que haya... Bueno, ahí estábamos escuchando a Soledad y a Paloma Silva. Parece que tienen algún problema de audio, pero ya vuelve la señal. Adelante, Sole. Paloma se nos quedó fijada. Quizás María Angélica quiere dar su opinión, porque Paloma estaba representando nuestra juventud, ¿no es cierto? Diciendo por qué era tan importante para ella este cambio de constitución. Pero María Angélica, ya en la plenitud de la vida, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, yo no soy tan joven como Paloma, tengo muchos más años de trabajo social, de dirigente social, entonces creo que es muy importante ya cambiar esta constitución, porque esta constitución que estamos viviendo ahora y que han vivido nuestros hijos, mis nietos, parte, digamos, en el año 1980, en plena dictadura, y bajo, se elaboró, se construyó, se publicó bajo siete llaves, con siete personas, todos hombres. Entonces, hicieron una constitución a la pinta de ellos, ¿ya? Sentadito en un escritorio, más tranquilo ahí, encerradito, sin saber lo que hay fuera, lo que existe en las poblaciones, en las comunidades, lo que existe en los barrios, lo que necesitan las mujeres, las y los adultos mayores, las y los jóvenes, ¿no es cierto?, las personas de escasos recursos, los trabajadores de la construcción, que son los que están más abandonados, nuestras asesoras del hogar. Entonces, toda esa constitución fue elaborada, construida, bajo siete llaves. No hubo participación directa de ciudadanos común y corriente. Por eso que es importante cambiar esta constitución. Muchas gracias, María Angélica. Paloma volvió a nuestro, aquí a la radio Puente Alto, puede más. Va, bueno, me he dado cuenta que últimamente mi internet ha fallado total, mucho. Pero bueno. Ya, bueno, yo pienso lo mismo que María Angélica. Pienso que en este caso tenemos que ser parte, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, de este cambio que es tan importante para nosotros. Nos sirve demasiado. Es importante que en este caso y que en este tiempo el pueblo tenga el momento y el espacio para poder cambiar. Para poder cambiar todo a su manera y de acuerdo a los tiempos también, que es lo que nos tiene todo más bien amarrado en el pasado, es la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Yo le haría una, antes de pasar a la siguiente pregunta a nuestras participantes, yo quisiera ahondar un poquito de por qué sería importante en salud, por ejemplo. Después vamos a hablar de educación, porque era lo que nos pedían en el anterior programa, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante cambiar la constitución en el tema de salud? María Angélica participa, es activa en un CEFAM, hay toda una organización, pero hay temas que nos molestan, ¿no?, en salud, María Angélica. ¿Por qué sería importante cambiar en salud la Constitución? Bueno, también vengo del movimiento de mujeres chilenas, ¿no es cierto?, con las que hemos luchado por muchos años con respecto al tema de salud de la mujer, en los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto?, sobre el aborto en las tres causales que ya está caminando. Hemos sido parte de ese trabajo por muchos, muchos años. Soy una dirigente muy antigua. Pertenezco y vengo desde un movimiento y pertenezco y vengo de una organización funcional que también conocemos y conozco desde muy cerca el tema de salud en la población, de salud en lo que fueron los consultorios y ahora son los CESFAM, y también conozco desde entonces de que la salud en Chile no es un derecho, sino que es un acceso. Entonces, para mí eso, y para muchas personas, el que sea un acceso, eso significa que si yo tengo plata, puedo tener una mejor salud. Si no tengo plata, no puedo tener una buena salud. Y en realidad eso me tocó vivir también muy personalmente en un familiar y con el cuñado de una amiga, que él se atendió en el mismo tiempo con la misma enfermedad en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y mi tío se atendió en el Hospital Padre Hurtado con la misma enfermedad, el mismo diagnóstico, el mismo tiempo. Mi tío falleció, por supuesto, y el cuñado de mi amiga sigue viviendo muy bien, pero pagaron mucha plata y aún están pagando ya por 8 años. Entonces, yo creo que lo que tenemos que cambiar ahora en esta nueva constitución es que la salud sea un derecho para todos y todas. Súper, muchas gracias, Angélica, por ese fantástico testimonio que nos muestra la dureza, ¿no? La dureza de la desigualdad. Porque no puede ser que unos tengan acceso, como dice Angélica, a una cosa y otra a otra dependiendo del bolsillo. Yo creo que nos merecemos, como chilenos y chilenas, como habitantes, más que como chilenos, como habitantes de esta tierra, ¿no es cierto?, tener una igualdad en derechos en salud. Pero el derecho, como muy bien señala Angélica, no está garantizado en la actual constitución. Y ese podría ser un gran cambio al que afecta toda nuestra vida, donde efectivamente vamos a poder cambiarlo este 24 de este 25, perdón, de octubre. Venía Rosa y me inquieté. Yo quiero preguntarle cómo. Tengo algunas preguntas, así que cualquier cosa la dirigen para acá. Ya vamos a ir al. Cecilia, si puedes apagar, por favor. Preguntarle a Paloma si ella, como joven, ¿cómo ve este tema de la salud? Porque, claro, los más viejos como que nos llega, pero yo creo que también a los jóvenes, ¿o no? Completamente. Yo creo que los jóvenes estamos un poco en la misma parada de los más abuelos, por ejemplo. Tengo la misma sensación que mi abuela de no querer ir, por ejemplo, a un consultorio o a un SAPU, porque sabemos que vamos a tener mala experiencia en el lugar. No. Que en algún momento, no sé, nos van a llevar o sea, nos van a pedir hacer un examen. Se cae. Sí, se le cae la señal a Paloma. Se cae Paloma. Bueno, esa es la realidad de la conexión a internet que tenemos en nuestro Puente Alto, pues. Sí. Porque también tenemos la suerte de vivir en zonas donde puede llegar mejor el internet, pero hay muchos lugares en Puente Alto, por ejemplo, el acceso justamente a las nuevas tecnologías es otra cosa en la que tendríamos que buscar, ¿no es cierto?, porque la modernidad no puede ser para uno y no para otro. Ese también es un gran temazo. Paloma, estabas hablando de ir al SAPU y saber que no va a tener la misma atención. Claro, y que puede ser que no tengamos el dinero para poder hacernos los exámenes que se nos solicitan, y así, porque sabemos que vamos a tener que estar en una lista de espera, quién sabe por cuánto tiempo, en el hospital para poder realizarnos el examen de forma gratuita o tal vez un poco más barata. Lo mismo pasa entre las amistades, mujeres, el acceso a la matrona, a poder tener métodos anticonceptivos, pero de calidad, e incluso tener el acceso patrona, por ejemplo, a un consultorio directamente un día X y no tener que solicitar una hora, un mes antes. Y bueno, todo eso influye para que, no sé, para que no haya tantos embarazos y un sinfín de cosas. Gracias, Paloma. Necesitamos que funcione mejor, pero necesitamos un sistema con más dignidad, con más recursos, que funcione mejor. Nadie está discutiendo de que existan los CEFAM, sino que eso debiera tener la dignidad, la cantidad de recursos para poder mejorar, ¿no es cierto?, de verdad a las personas. Pero hay un elemento en salud vamos solamente a dejar planteado porque hay una pregunta, pero que tiene que ver con las condiciones de vida. Fíjense que en salud no solamente es importante dónde nos vamos a atender cuando nos enfermamos, sino también cómo lo hacemos para vivir mejor, para tener una mejor salud, y no solamente cómo nos enfermamos, sino para vivir mejor. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con un poco más de calidad de vida, pero preguntarle a Juan Carlos, ¿cuál es esa pregunta que nos viene a llegar? Muchas gracias acá en Estudio 12. Le mando un gran saludo a la gente del panel. De parte de Florentino Pérez, me manda un gran saludo. Dice, oye, interesante la conversación que tiene la señora ahí en la radio Puente Alto. Pero pregúntale, porque la Constitución actual ha tenido varias reformas, incluso por presidentes de la Concertación. ¿Qué implica que esta Constitución haya sido cambiada en el transcurso de estos últimos años y hacia dónde debería apuntar? Pregúntale, ¿por qué hay que cambiarla si ha sido reformada? Muy bien. Es una muy importante pregunta que seguramente comparten, además de don Florentino, otras personas. Pero yo quiero decirles que un elemento importante en la Constitución es cómo se cambia la Constitución. Cuando se hace una Constitución, también se fijan las reglas para poder cambiar esa Constitución. Y fíjense que hace poquitos meses, en enero, se votó, por ejemplo, si el agua tenía que ser un derecho fundamental para que quedara incorporada en la Constitución, para que las personas tuviéramos prioridad para el consumo del agua respecto a el agua para el uso agrícola, por ejemplo, o para las represas. Y fíjense que votaron en contra de que fuera el uso para todo, el uso humano de prioridad, votaron en contra 12 senadores y votaron a favor 24, pero los 24 no lograron cambiar la Constitución, porque la mayoría que se requería para eso era de 25. Y resulta que 12 fueron más que 24 a la hora de cambiar una cosa tan esencial como si el agua fuera de un bien público, que se llama, que fuera un derecho para las personas. Entonces, cuando se hace la Constitución, una de las cosas que se reforman es qué mayorías se necesitan para tratar los grandes temas. Por ejemplo, el tema del agua. Y resulta que en la actual Constitución, y eso nunca, la derecha ha estado disponible a cambiar los grandes temas, como esto del agua, como el AFP, como la educación, como lo mismo del aborto, en que han ido al Tribunal Constitucional y han negado. Hay cositas que han aceptado. Es cierto, por ejemplo, ¿qué es lo que se aceptó? Terminar con los senadores designados. O sea, terminar con esta frescura que era que las Fuerzas Armadas nombraran senadores, pues, Juan Carlos. Entonces, la verdad es que eso era ya el que se opusiera a eso ya era una cosa increíble. Entonces, se hicieron algunos cambios, pero cambios relativamente menores. y no se ha podido incorporar educación como un derecho, salud como un derecho, las pensiones como un derecho. Y eso es lo que muchos de nosotros y nosotras estamos buscando. Y entre otras cosas, que no sea tan alto, que 12 votos no valgan más que 24 a la hora de tratar los grandes temas. Así que, don Florentino, yo espero que usted vaya el 25 de octubre para... lograr que cambiemos entre todos, porque aquí no es que nadie quiera hacer una cosa y pasar a llevar a los demás. La idea es que podamos también elegir a las personas que van a redactar la Constitución, una convención constitucional elegida, ¿no es cierto?, y que sea ella la que nos diga cuántos son las mayorías razonables para incluir las garantías. No sé si Angélica o... Paloma o Rosa, que se incorporó también hace poco, quieren contestar también la pregunta tan importante de don Florentino. Bueno, Rosa está en la olla común, Macarena Valdés, de Andes del Sur, así muy que bien. Me imagino que deben estar sirviendo almuerzo hasta ahora, pero ella nunca deja de estar, así que por ahí la vemos. Quería agregar un poquito, doctora, con respecto al tema de salud en los jóvenes. Muy bien. Creo que una de las de los cambios de la Constitución y lo que podría cambiar sería el tema justamente en los jóvenes, que los consultorios, los programas que hay, que han habido, sean realmente para jóvenes, donde los jóvenes puedan ir y ocupar. Tener acceso a los anticonceptivos, tener acceso a los métodos, cualquiera que sea, pero con una gran información, con una gran ayuda para ellos. Que existan temas de educación sexual en los colegios, que existan temas en el consultorio, si se quiere, en pareja, para los jóvenes, también el tema que tiene que ver con VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, que sean de libre demanda, de libre necesidad, de libre información y que en los consultorios no se esté vetando. También de la píldora de emergencia del día después, que en los consultorios se entregue como debe ser, en todos los consultorios, no solamente para algunas personas. Yo creo que también eso es un derecho en los jóvenes y en las mujeres. Con respecto, claro, justamente ahora fui a comprar para cocinar y me encuentro con alguna con una dirigente que me hace algunas consultas y ella, y dentro de todo lo que hablamos, que fueron muchas cosas, también ella me dice, pero si ya hubieron cambios, ya hubo cambio en la Constitución. Con todos los presidentes, sí, han habido cambios, pero eso es una reforma. Lo que tenemos que hacer es un cambio generalizado de esta nueva Constitución, comenzar de cero, escribirla, que sea escrito por cada una de nosotros, las personas que nos van a representar en ese instante, pero que sea cambio, no modificación. Súper. Entonces, la idea... es poder llegar, digamos, el día 25, el día del plebiscito, por lo menos para desde el punto de vista de salud. Yo quiero poner aquí otro tema que tiene que ver con salud, que es, el como lo decía antes, que fíjense que este virus llegó, es el mismo virus que llega para todos, ¿no? Esta pandemia terrible que hemos tenido. Sin embargo, es la infección es mucho más frecuente en los barrios populares que en los barrios más acomodados. Entonces, por eso mismo es que va a haber más muertos en los barrios populares, porque hay más gente que también que se enferma. ¿Y por qué se enferman más? Se enferman más porque hay condiciones de vida que son distintas. No es lo mismo vivir en una casa de 40 metros cuadrados, 7 personas o 5 personas, ¿no es cierto?, que vivir en una casa con mucho más espacio. No es lo mismo poder quedarse en la casa porque yo tengo una seguridad en el trabajo, poder trabajar por teleasistencia, que vivir en Puente Alto donde no llega la señal a todas partes, o donde no existe la posibilidad, porque nadie va a hacer aseo, ¿no es cierto?, a través del telellamado. Entonces, las condiciones de vida tienen que ser también más justas para que podamos tener el derecho a la salud. Entonces, cuando uno dice tenemos que garantizar el derecho a la salud, eso significa también que haya áreas verdes, lugares de recreación, donde la gente efectivamente pueda salir. No solamente es un tema de recuperar una vez que ya estamos enfermos, sino también de vivir en condiciones más dignas para todos y todas. Y eso en las Naciones Unidas se llama los derechos económicos y sociales. Entonces necesitamos que salud sea parte de estos derechos económicos y sociales que impidan tanta injusticia, porque esas diferencias que hay en nuestro país no se ven en otras partes con constituciones un poquito más justas. Entonces yo creo que podemos aspirar a tener estos derechos económicos y sociales y salud como parte integrante de lo mismo. No sé, Cecilia, si quería aportar algo que insiste porfiadamente nuestra Cecilia Yáñez o Rosa Yáñez, que está en una olla común en Andes del Sur. En el programa pasado tuvimos a dos personas que estaban en ollas comunes, así que nosotros felices de poder que los colaboradores de la Fundación también son grandes colaboradores comunitarios y están justamente trabajando, ¿no es cierto?, al servicio de nuestra gente. Yo quería también que tratáramos en esta oportunidad el tema de educación. No sé cómo ven ustedes el tema de la educación. Para Angélica, para mí, a lo mejor ya pasó un poquito el momento, ¿no? Pero lo vemos en los demás, lo vemos en nuestros nietos y nietas, lo vemos en los jóvenes con los cuales nosotros empatizamos, como es el caso de Paloma, Esteban o tantos otros. Entonces, ¿qué pasa con educación? ¿Cómo podemos tener esperanza de tener un cambio en educación, Paloma? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, ¿me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí, ya. Primero, yo creo que lo ideal sería acabar con las privatizaciones. Es lo principal. Cuando tú ves como un negocio la educación, es cuando todo esto se paraliza y no logra hacer algo que funcione normalmente, ¿ya? Porque es muy evidente, en realidad, la diferencia que hay entre la educación pagada, ya hablando en los colegios, por ejemplo, la educación pagada a la educación gratuita, ¿ya? No, obviamente no vamos a tener, incluso los resultados de PSU, se notaba cuando había un joven o una joven que había estudiado en un colegio pagado y un joven o una joven que había estudiado en un colegio gratuito, ¿ya? Entonces, lo ideal sería tener una educación de calidad y digna para todas y todos los jóvenes que viven en este país. Pero es por un tema de derechos, porque la educación en realidad es lo principal, es con lo que parte siendo un niño. Los colegios son súper importantes y lamentablemente tenemos mucha deserción de los colegios, ¿ya? Porque hay mucha diferencia entre un colegio u otro. Y después, pasando a la educación superior, es súper difícil acceder a la educación superior. También hay muchas personas que dejan la educación superior a media por temas de tiempo, de dinero sobre todo, ¿cachai? Porque es súper súper injusto o súper diferente entregar todo tu tiempo a un estudio porque tienes cómo pagarlo, tienes quien te ayude a solventar ese gasto. Pero cuando no lo tienes, es muy difícil. Es muy difícil tener que trabajar, por ejemplo, como lo que me pasó a mí el año que estuve haciendo práctica con ustedes. Uno tiene que dejar de trabajar para poder hacer práctica y estudiar. Pero en mi caso, yo tengo una hija, y así hay miles de estudiantes que tienen hijos o hijas y que tienen que hacerse cargo de esos menores, de esos menores de edad también. Entonces, ¿cómo logra el estudiante mantenerse sin una red de apoyo para poder al final tener un título o para poder tener un mejor trabajo? Entonces, a eso me refiero con que el tema de la privatización o de lo caro y lo poco digno que de repente es estudiar. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Súper, súper clarito. Juan Carlos me decía que tenía más preguntas, parece. Sí, muchas gracias por acá en el estudio número 3, donde estamos ubicados. La gente está atentamente escuchando lo que ustedes están hablando. La señora Magdalena me dice, Juan Carlos, mira qué interesante lo que están hablando la amiga en la radio. La reforma tiene que ver con lo tributario, con el sistema tributario, para redistribuir de mejor manera la riqueza y terminar un poco la desigualdad, ya que yo comparto plenamente lo que dice la doctora Barría en términos de que a menores ingresos, menor calidad de vida y todo lo que es eso, pero yo soy TENS. Entonces quisiera saber si una nueva constitución abordaría este tema, el tema de los ingresos y la distribución de la riqueza, impuestos a los ricos, etcétera. Muchas gracias. Yo creo que sí, que efectivamente uno, en la medida que pueda dar garantía de estos derechos económicos sociales, uno puede poner, por ejemplo, relaciones en que hoy día en nuestro país el 1% más rico se lleva casi el 30% de... Karen Santis, no sé quién es Karen Santis, que quería... unirse, se lleva el 30% de los ingresos del país. Eso es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, voy a admitir a una persona que no sé quién es. De verdad, es un tema muy grave esta desigualdad que vivimos y la parte de los recursos, o sea, en la medida que nosotros garantizamos derechos a las personas, vamos a estar garantizando efectivamente una mayor igualdad para todos y todas. La verdad es que no sé quién es Santos Trujillo, así que voy a sacarla, yo creo. Sí, no sé quién es. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan Carlos. Soledad, sí, aquí han llegado algunos comentarios realmente importantes de parte de una niña que no quiere dar su nombre al aire. Y me dice, ya, dime Carola. Soy Carola y vivo con mi pareja Ernesta, por darte un nombre. Ya ellas son lesbianas y viven juntas. Quisiera saber si una nueva constitución redefine el concepto de familia y asegura la inclusión social amplia para toda la ciudadanía, ya que la constitución del 80 es muy homofóbica y no respeta la diversidad. La verdad es que yo quisiera decirle a Carola y a Ernesto que la constitución va a decir lo que queramos que diga. Entonces, si nos la jugamos entre todos, porque efectivamente la Constitución incluya, eso es lo que va a decir. Pero hoy día tenemos la oportunidad, la posibilidad de incluir temas tan importantes como los que presenta Carola. Es decir, no puede ser que se repita, ¿no es cierto?, la misma no inclusión de tantos y tantas en nuestra, no solamente de la diversidad sexual, sino que también, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, también de las personas migradas. Y aquí tenemos justamente a nuestro senador, a Karen Santis Trujillo, que no sabía quién era y lo sacaba yo. Muy buenas tardes, senador Carlos Monte, que yo lo estaba eliminando aquí. Buenas tardes, senador. Quería darle la bienvenida y, por cierto, darle el micrófono, si es que lo logro ahora. Ahí hace sí. Rato que estaba tratando de entrar, pero no es fácil llegar a donde ustedes. Escucha, no. Nosotros hablando de un tema, entonces, bienvenido al senador Carlos Montes, que se acaba de agregar con nosotros. que lo hemos visto sumamente activo ahí en temas en el Senado, por ejemplo, en todo lo que tuvo que ver con la previsión social, con el 10%, ahora el presupuesto de la Nación, pero también lo hemos visto muy activo en temas de la nueva Constitución. Y estábamos hablando, yo quisiera pedirle, Carlos, que nos diera su impresión de por qué es importante ir a votar el día 25, y estábamos específicamente conversando en este momento el tema de educación. Si nos quiere, si quiere contarnos un poquito cuál es su impresión, es muy importante tener su apreciación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y lamento haberme demorado tanto en entrar, pero en fin, la técnica a veces a uno lo supera. Uno puede hablar en general de la nueva Constitución. Creo que es claro de que Chile necesita reconstruir la manera de entendernos entre los chilenos, que se expresa en principio, en valores, en sentido de la vida en común, que se expresa en la Constitución. La Constitución no es un programa de gobierno, no resuelve todo, pero da las bases, el marco general, los principios que articulan nuestra vida en común, los derechos que nos reconocemos uno a otro. Y tenemos un modelo de sociedad que está muy marcado por la Constitución actual, que tiene una base de principios y de visiones muy legal al neoliberalismo, que aquí cada uno se la arregla por su cuenta, que todo es un mercado, que la salud, que la educación está concebida como un mercado, por mucho que haya habido muchos intentos de modificar eso, pero están concebidos como un mercado donde unos compiten con otros y a partir de eso se supone que va a haber un resultado favorable a todos, cosa que la vida misma ha demostrado que no es así. En el caso específico de educación, la vida ha demostrado que con la Constitución actual fue imposible hacer cambios, algunos cambios. O sea, por ejemplo, ¿cuántos años nos demoramos en que hubiera concurso para los directores de los colegios municipales? 10 años, porque se declaró inconstitucional varias veces. Por poner un solo ejemplo, pero la educación, en la Constitución actual se reconoce el derecho a educación, pero se lo subordina a la libertad de enseñanza entendida como libertad de empresa. O sea, hay derecho, pero que el derecho tiene que ver con que cada uno puede crear colegio y sacar. Históricamente en el mundo, y en el mundo democrático y en la historia de Chile, el derecho a la educación era un bien fundamental. Siempre se reconoció la idea de una educación mixta, pero había una responsabilidad preferente del Estado en construir una educación pública, gratuita, de calidad para todos. Una responsabilidad que la forma en que esto está planteado en la Constitución actual, esto no es posible. Ahora se trata de tener colegios compitiendo, universidades compitiendo, el Estado tendría que apoyarla a todas por igual. O sea, una idea en que no hay una cooperación, no hay un conocimiento que se va compartiendo. Fue tan así que se separó la Universidad de Chile y a la Universidad Técnica. En muchas universidades por la región de este país se suponía que todos iban a competir con todas, cosa que en la vida real es muy desigual la situación y al final limita las posibilidades con el modelo de financiamiento, limita las posibilidades de tener proyectos conjuntos. Soledad, en el caso de salud, es obvio que la Chile tiene una historia, un desarrollo, y que eso debería, si se va a crear alguna educación en Arica, por ejemplo, en otros lados, tiene que ser muy articulado con las universidades que tienen más trayectoria, no compitiendo unas con otras, sino que integrándose. En el gobierno de Michelle Bachelet se hizo reformas muy importantes en educación. La primera fue dentro del marco constitucional que tenemos, y con mucha dificultad. La primera fue fortalecer la inversión en educación parvularia. ¿Para qué? Para que hubiera más oferta pública y a su vez mejorar todos los currículos de distintas maneras, mejorar la calidad. Puente Alto, por poner Puente Alto es una localidad que tiene un déficit en educación parvularia, en salas cunas inmenso. Y la verdad que aquí había un problema con el municipio, que no ha sido lo activo y lo necesario para hacerlo. Por ejemplo, conseguimos un terreno que era parte del Open Door llamado, del Hospital El Peral. Conseguimos el terreno, está en manos de Junji, pero no se ha construido. ¿Por qué? Porque había que pavimentar un pedazo de la calle de afuera, porque el colector de agua servía era un poco más largo. O sea, un conjunto de las cuestiones que hay posibilidad de hacerlo si hay voluntad. Esto supone y estamos peleándolo con la Junji, y la Junji asume la responsabilidad de ausencia de déficit de vacante allá. Bueno, pero hubo esa posibilidad. En segundo lugar, en educación escolar, que fue lo más difícil, porque se trata, asumir que el modelo municipal de administración de la educación no había funcionado bien. Eso se hizo en la dictadura como la idea de decir, bueno, aquí vamos a privatizar, vamos a favorecer la creación de colegios particulares subvencionados. Se crearon más de 2.000 colegios, 2.200 exactamente, y vamos a competir, y los municipales compiten. Al final, lo que terminó transformando la educación pública en la educación donde van aquellos que no pueden ir a otra educación. O sea, y eso termina debilitando mucho la educación pública. Se trataron de hacer muchos cambios, fue difícil. Finalmente, logramos construir los servicios locales de salud en la manera de gobierno de la educación, en la manera de administrarla, que va muy lentamente, pero va avanzando. Ya llevamos 11 comunas, si no recuerdo mal, 11 comunas que ya tienen, han entregado a estos servicios, perdón, se han creado 11 servicios en 50 comunas, existen estos servicios funcionando. Está en una etapa inicial, con un gobierno que no le ha ayudado en nada a desarrollar eso, y además la pandemia que ha perjudicado bastante. Pero la verdad es que la educación pública es clave. Los países europeos, Soledad, tienen 70, 80, 90% de educación pública. Estados Unidos también. Porque la educación pública significa que hay un proyecto de país, una forma de entender al ser humano. Y una educación privada que Chile la permite, siempre la ha permitido, desde el siglo XIX. Pero el problema es que esa se tiene que colaborar con la educación provista por el Estado, tiene que colaborar con ella, jugar un rol. Así fue siempre en Chile, y nadie está alegando que haya un modelo mixto. Lo que pasa es que tiene que haber un proyecto de país en educación. Hoy día tenemos el 35% no más público, bajísimo, respecto a cualquier país de una mundo. Pregunta, Carlos, una pregunta, porque mucho nos hacen ver de que gran parte de los temas podrían no estar necesariamente en la Constitución. Y entonces nos vuelven a preguntar por qué es tan importante. ¿Será que, por ejemplo, la educación tiene que ser un derecho en que el Estado tiene que garantizar una educación pública de calidad, y no esto que hoy día hace que un peso que se ponga en la educación pública hay que ponerla también en el privado? Entonces nunca se puede desarrollar lo público porque inmediatamente se pone el negocio de por medio. ¿Es así? Bueno, sin duda eso ha influido muchísimo. El hecho de que el Estado no ha podido jugar un rol fundamental respecto a fortalecer la educación pública, porque esto estaba constitucionalmente, eso atentaba contra la libre competencia entre colegios, y por lo tanto tenía, como tú bien dices, aportar lo mismo para un colegio particular. Yo quiero, a propósito de Puente Alto, quiero decir que el principal enemigo que tuvo la Constitución del 80 en ese punto fue Jorge Alessandri Rodríguez. Jorge Alessandri se opuso siempre a que el Estado le pasara plata a colegios con fines de lucro. Se opuso siempre. Hubo una discusión de 2 años dentro de la dictadura. Ganó Alessandri a nivel de la Comisión Legislativa, después fue al Consejo de Estado y ahí perdió. Y gente como Coloma y otros le dieron muy duro, le golpearon, criticaron mucho a Alessandri porque decía la educación pública en la República, esa educación pública y es la prioridad de un Estado, porque es la base de formación para toda la sociedad. En Chile hoy día formalmente la educación es un derecho, formalmente. El problema es que el derecho a la educación está supeditado en definitiva a la libertad de empresa. Entonces esa conjunción de esos dos elementos a través de la libertad de enseñanza no permite avanzar. Es cierto de que se ha logrado cierto avance buscando por aquí, por allá, con altos cuernos. Ha sido muy difícil todos los cambios. Michelle Bachelet trató de crear estos servicios y se crearon, pero nos demoramos casi 3 años del gobierno en eso. Y hubo alta resistencia. Y necesitábamos en las negociaciones conceder una cosa para obtener otra. O sea, porque si no, no teníamos los votos suficientes y nos ponían el tema constitucional por delante. Entonces, los fallos del Tribunal Constitucional en educación fueron muchos. Que cambios importantes se echaban abajo porque la Constitución no los permitía. Entonces iban al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, no, aquí está por encima de todo la libertad de enseñanza, la libertad de empresa. Esto atenta contra eso. Podría llenar de ejemplos al respecto de eso. Pero yo quiero, además del tema de la organización y el financiamiento, plantear una cosa que no es solo respecto al neoliberalismo y no solo respecto a la Constitución, que es el concepto de educación. ¿Qué es lo que es educación? ¿Para qué nos educamos los seres humanos? ¿Para qué la sociedad organiza la educación? Y esto es clave, porque acá se ha reducido todo esto a dar una prueba que se llama prueba SIMSE, que te hacen una prueba y te dicen esto. Entonces se prepara todo el sistema para salir bien en esas pruebas, más que para desarrollar a los seres humanos, para formar a los seres humanos. Y colegio, no sé, el colegio que mejores resultados tenía en segundo básico en la prueba SIMSE, que ahora en el gobierno de Bachelet se prohibió, pero el único, el que tenía mejor resultado, dedicaba un día a la semana a preparar la prueba a los niños del segundo básico. Sí, era una barbaridad. Y le iba muy bien, porque los preparaba para eso. Carlos. Sí. Hay algunas preguntas que me gustaría que dejáramos, si quiere, bien, cuando usted quiera. Cuando usted quiera. No puede. Una palabra antes de ir a eso. ¿Perdón? Una palabra antes de ir a eso. Yo he hablado de la educación popular y de la educación escolar. Una palabra sobre la educación superior. Súper. La educación superior es fundamental en los países. ¿Dónde se forman parte de la élite con una vocación de servicio al país, no solo de servirse a sí mismo, de responder? El Estado les permite, a través de la educación superior, una profesión, pero para ser médico, al servicio en primer lugar de todos los chilenos, con una vocación de ser. Pueden haber otros proyectos, pero son proyectos privados, pero el proyecto público tiene una vocación de responder al país. Lo mismo la investigación, si la investigación no es solo para ganar plata vendiéndosela a los privados. La educación es para pensar críticamente el país, pensar alternativas para Chile. En fin, o sea, hoy día no se entiende de que en marco de esta situación le estén reduciendo el financiamiento a la ciencia, porque no entienden. Todos los países hoy día están aumentándolo. Y en Chile estos campeones economicistas lo bajan porque el conocimiento es muy importante para el desarrollo. Esto fue muy discutido. Logramos crear con mucha dificultad en el gobierno de Michelle Bachelet una ley de universidades estatales, con muchas limitaciones. El solo hecho de incorporar en esa ley la obligación de todas las universidades estatales de formación humanista, de formación amplia, integral a los alumnos de las universidades, costó mucho. Y de hecho ninguna lo está ocupando plenamente, o sea, ni las públicas ni las privadas. O sea, hoy día está todavía en camino. Entonces, es importante que los chilenos sepan que los dirigentes, la élite de este país que se forman en las universidades, se han formado con una idea muy, cada uno para sí mismo. No todos son así, pero este es el concepto que ha orientado la universidad. La Universidad de Chile ha sido una excepción en esto. Hay universidades que han mantenido un proyecto de país en su visión. Quería decir esto porque educación superior tiene mucho que ver con el tipo de país que tenemos y sobre todo un momento que tenemos que repensar muy profundamente el futuro. Muchas gracias. Y como Paloma bien decía, este tema del negocio, ¿no?, metido en la educación, que desvirtúa como concepto lo que debiera ser colaboración, se transforma en competencia, en fin. Juan Carlos, cuéntanos de las preguntas. Muchas gracias. Acá en estudio número uno tenemos algunas preguntas e inquietudes sobre la conversación que están dando a conocer. Aquí Macarena Cifuentes me dice: oye, qué interesante el programa de la radio, Juan Carlos, está muy claro sobre el tema de la Constitución. Me gustaría preguntarle al panel y al senador Montes, ¿qué implica una nueva constitución en términos de defensa del medio ambiente? Porque quiero vivir en una comuna limpia. Sé que la constitución debería asegurarme vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero al parecer no lo estamos haciendo con la actual constitución. La pregunta número 2, de parte de, dice acá, Roberto Lastra: soy descendiente de una mamá mapuche y he visto toda mi vida cómo la han denigrado por ser mapuche, simplemente por ser mapuche. ¿Una nueva constitución valorará el reconocimiento constitucional de estos pueblos mapuches originarios, quizá hasta propender a devolverle parte de sus tierras? Estoy muy atento a sus preguntas, a sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Dos temazos, ¿no? Medio ambiente y pueblos indígenas originarios. No sé, Carlos, si pudieras darnos tu opinión. Mira, el tema de cómo incorporar en la Constitución el principio del medio ambiente y a su vez asumir los temas del cambio climático, la crisis hídrica. O sea, estos son algunos de los principios tan claros. O sea, el medio ambiente, el derecho a un medio ambiente libre y además la responsabilidad progresiva del Estado de ir logrando eso y enfrentando cosas que no se han hecho en su momento adecuadamente. Eso en alguna forma está, pero no permite concretarla porque no está esta idea de que esto es progresivo. Se han subido los estándares, siempre se están tratando de bajar los estándares. Este es un tema no solo de lo que hoy día vivimos, sino lo que vamos a vivir más adelante. Por eso la Constitución no solo de resolver los problemas que vivimos, sino los que vienen por delante. O sea, si el cambio climático, el tema, el problema, la crisis climática es un tema que la humanidad va a tener muy luego adelante. Y esto tiene que ver con otro tema constitucional también, que es la gobernanza mundial y la gobernanza latinoamericana. Si estos temas no son nacionales, son mundiales. Y si nosotros creemos que vamos encerrados a resolverlo, entonces ese es un tema también de la Constitución. Nosotros, el latinoamericanismo nuestro debe ser un principio también instalado en una forma de entender nuestra inserción en el mundo y también la inserción mundial. Respecto, yo creo que ese es un tema muy central. No es una cosa fácil, una cosa definir los principios y los derechos y otra cosa es cómo traducirlo en la realidad que se vive. Y en eso, cuando hoy día tenemos el cambio climático afectando a la Antártica y cuando nuestros hielos se están terminando, o sea, disminuyendo aceleradamente, son temas que desencadenó la humanidad y que hoy día se requiere más capacidad de enfrentarlo como humanidad. Y como país tenemos que aportar el máximo que podamos y en cada uno de las realidades de los barrios. Esto no es algo simple. Yo en esto no quiero, yo creo que son principios, son derechos, son desafíos y construirlos tiene mucha complejidad. En el caso de los pueblos originarios, está claro, el tema de reconocimiento constitucional se viene discutiendo con toda tranquilidad hace 10, 12 años atrás, mucho tiempo. No hemos tenido los votos para aprobarlo, para aprobar ese cambio constitucional, porque la derecha siempre se ha opuesto al reconocimiento constitucional. Y aquí el tema es incorporarlo ahora, eso de todas maneras. ¿En qué se traduce eso en el sistema político? Es otra parte del debate, porque no basta con el principio, es necesario traducirlo. Y por eso los cupos en el Parlamento es la forma en que muchos países lo han ido resolviendo. O sea que no es solo un reconocimiento de principios, sino que también tiene una participación garantizada en el sistema político de tal forma que pueda decidir. Hay países como México que tienen otra historia, donde por ejemplo los municipios, el Consejo Municipal es el Consejo Anciano de la localidad. No se elige no con las leyes de la República, sino con las leyes históricas de los pueblos originario, así en México, en Oaxaca y en varios lados. Chile tiene que buscar la manera y hasta el momento la propuesta más sólida es la creación de cupo dentro del Parlamento. Respecto a la recuperación de las tierras, bueno, el sistema tendrá que ir logrando avanzar en eso y que bueno, la experiencia que se ha acumulado demuestra que es algo que tiene harta complejidad, pero ese principio hay que replantearlo. Muchas gracias, Carlos. No sé, Juan Carlos, si hay más preguntas. Estamos aprovechando aquí, estrujando el senador Montes. Había dicho 10 minutitos, pero ya hemos logrado entusiasmarlo aquí en estar con los y las auditoras de Puente Alto, contentos de tenerlo, senador. No sé, Juan Carlos. Sí, tenemos otra pregunta que la hace un ex uniformado. No va a dar su nombre. Y está muy preocupado. Hola, Juan Carlos. Soy un ex uniformado de carabinero. He visto cómo han destruido a mi policía, carabineros que había sido la institución más querida y valorada en mi país durante mucho tiempo. Y hoy me estoy completamente decepcionado. La pregunta es, desde la perspectiva de un ex uniformado, ¿una nueva constitución podrá ayudar a reformular, reorientar carabineros de Chile, dadas las actuales circunstancias que está viviendo nuestra policía y que con tanto cariño y nostalgia veo como antes era tan querida y hoy está tan poco valorada y está tan entredicho? Yo creo que es un tema bien central. Quiero ubicarlo no solo en el debate nuestro, en el debate chileno. Hoy día este es un tema de debate en el mundo. Lo que pasa es que en Chile la policía ha tenido crisis muy seria de honorabilidad en el caso de una parte importante del Cuerpo General, una parte importante, porque se quedaban con la plata de las remuneraciones, no contrataban policías y eso lo juntaban y se lo repartían entre los generales, con los gastos reservados, en fin, todo el tema de la Araucanía. Ahora lo que ocurrió con el niño de Puente Alto en el caso de... Con Anthony, que además hoy día se descubrió que existía un elemento grabado que la policía no había entregado y recién lo acaba de recuperar la policía. El Ministerio Público. Bueno, mira, yo creo que la discusión es de fondo qué es lo que son las policías, y es una discusión que tiene que ver con cuestiones de fondo del tipo de sociedad que construimos. Porque acá, con un criterio bien militar, se piensa que las policías son para perseguir delincuentes y que las policías tienen ese objetivo como lo fundamental. Y otro concepto de una policía en democracia es que las policías son parte, un servicio al servicio de la comunidad, de la sociedad, de la mejor vivir de todo. Y ese principio hace que el entendimiento con la comunidad, con la sociedad, el respeto a los ciudadanos, sea fundamental, como elemento central. O sea, nosotros tenemos un problema que no es solo esto que se dice de mayor control, es de un principio doctrinario de para qué son las policías, qué rol juegan en democracia. Entonces, toda esta cuestión de crear planes estratégicos, este proyecto de ley que tiene el gobierno, que yo, años me ha tocado controlar el presupuesto de la policía, yo pensé que todo eso existía, no tenía ni siquiera plan estratégico serio. Eso dice esa ley, pero eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es de la doctrina de Carabineros. Y yo le diría a este ex policía, todos queremos que cambie la visión que la sociedad tiene, se reponga la visión histórica. Y esto se hace con planteamientos desde el organismo democrático y también con la propia policía hoy día existente. Por eso que es muy importante que dentro de la policía haya mucha gente que quiera replantear esto. Internamente hay varias personas que plantean de que la situación de los suboficiales y tropas respecto a los oficiales es un problema que condiciona mucho el espíritu, los valores de la institución internamente. Hay estudios sobre eso, hay un estudio de Alejandra Luné, que en el caso de la sub de Chile, en todo lo que pasa con los suboficiales y tropa de carabineros, que es tremendamente, tremendamente compleja la forma de funcionar, porque es muy abusiva de uno, el poder internamente es muy fuerte. Pero yo no quiero poner ese tema, creo que la formación es clave, pero no sacamos nada con fortalecer la formación si no cambiamos de doctrina. O sea, aquí hay un tema de cambiar la doctrina para que se forme en una doctrina distinta. Si los que formaban, que los profesores de la Escuela de Carabineros de Oficiales eran senadores de Renovación Nacional, era Otero, Espina, o sea, esos eran los profesores de la escuela, y bueno, hay otros profesores también, pero en general se requiere antes que nada un cambio de doctrina, y dentro de la policía hay mucha gente que quiere eso. No se puede hacer una reforma de la policía sin la policía. O sea, lo otro sería, no se puede hacer en contra de Carabineros, sino que con los Carabineros, pero hay que abrirse a un cambio más profundo, y eso, los principios de esto tienen que, ¿para qué es la policía en democracia? La policía en democracia no es contra la ciudadanía, es para la ciudadanía. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que estamos llegando a un momento muy importante, quedan poquitos minutos del programa, pero creo que en este tema de la policía hemos llegado a cómo lo que se necesita es un cambio como de valores de para qué está el cuerpo de carabineros, pero para qué está la sociedad en el fondo, cómo constituimos sociedad. Cuando nosotros decimos que queremos derechos garantizados, es porque también queremos vivir en una sociedad distinta, en que los valores sean de colaboración, de que todos valemos, de inclusión. Había una pregunta por ahí que nos decía si es que se podría respetar mejor los derechos, por ejemplo, de las personas que son homosexuales, o sea, de ellos y de todos y de todas, porque esa es, en el fondo, una constitución que incluya, ¿no? Que efectivamente nos respetemos y no sea una autoridad que viene a decidir autoritariamente, como en el caso de las policías u otro, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo hacemos una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa. No sé, yo ahí dejarle unos minutos a cada uno de nuestros ponentes, primero a Carlos, pero también a Paloma, a María Angélica, si es que quieren cerrar, porque estamos terminando ya este interesante programa. O al final vamos a dejar al senador. Paloma, ¿quieres aportar algo para terminar? Bueno, sí, Soledad, en cuanto a bueno, al medio ambiente y al cambio climático, primero que todo es felicitar y aplaudir en este caso a la generación, las nuevas generaciones, quienes nos han enseñado y nos han demostrado que se puede vivir y hemos aprendido a vivir con el tema del reciclaje y así, ¿ya? La industria ganadera y la explotación de nuestra tierra, ¿cierto? También me gustaría hablar un poquito, algo corto, con el tema de la policía chilena, en este caso, y por lo menos poner desde mi punto de vista, poner que no es solo lo que pasó ahora con el joven de Puente Alto, que esto viene desde hace muchos años, ¿ya? Y que al final la institución y todos sus integrantes tienen que darse cuenta que, como decía el senador, ellos trabajan para el servicio de la comunidad, ¿ya? Ellos tienen que darse cuenta que no son guardias de los privados, ¿ya? Que ellos tienen que entregarnos a nosotros una mejor calidad de vida y una seguridad. Que ellos mismos se hagan su autocrítica y que vean por qué es que las personas ya no están queriéndolos como los querían antes y como decía el auditor en este caso. Esta es una conversación para largo, pero la verdad es que todo esto tiene que ver con la privatización y la explotación. Todo, el tema de la educación, la salud, los carabineros, el medio ambiente y así. Totalmente tiene que ver con la privatización y es lo que podemos cambiar tal vez con esta nueva constitución. Muy bien, muchas gracias Paloma. Nos está faltando tiempo, así que la vamos a dejar comprometida para otro programa también como representante juvenil. Es muy importante su voz. Muchas gracias Paloma. María Angélica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, todavía hay bastantes temas. La gente aún sigue preguntándose acerca de qué es convención mixta, qué es convención constitucional, por cuál de las dos voto, si tengo dos casas me van a quitar una con esta nueva constitución, si tengo dos autos me van a quitar uno en esta nueva constitución, así que yo creo que todos estos temas los vamos a estar viendo en estos programas que nos están quedando. Pero por el momento yo invito a votar, a ir al 25 con su lápiz, también vamos a entregar los autocuidados para ese día, también los vamos a mencionar, votar por apruebo, por supuesto, y por una convención constitucional. Porque para el amigo que nos llamó, don Roberto, sobre los pueblos originarios, si vota convención constitucional, ahí estarán representados el pueblo de Chile, las mujeres de Chile y también los pueblos originarios. ¿Qué mejor forma de poder escribir, ¿no es cierto?, nuestra propia constitución nosotros, la gente del pueblo? Y por otro lado, nosotros como Fundación Puente Alto Puede Más, tenemos a disposición de los auditores saber dónde votan, en qué lugar, porque se cambian los lugares y no sabemos de repente la mesa, si está apto para sufragar, ¿no es cierto? Tenemos a disposición de lunes a viernes, de las 9:30 a la 1. Yo misma voy a responder el teléfono. Ya nos han llamado, así que ya he dado estos datos a través del teléfono. Y pueden llamar al 22-906-2535. No les quepa ni una duda, estaré ahí para atenderle. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Anita María, Paloma, Soledad, Juan Carlos, por este apoyo y a Cecilia. Muchas gracias. Senador, sus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora queda invitado si quiere participar de los siguientes programas, todos los jueves de 1 a 2. Bueno, está bien. No, yo lo que quería, bueno, de estos temas finales, hay tanto mito y tanta falsedad diciéndose, como por ejemplo que se va a terminar la ley de libertad de culto. Si la ley de libertad de culto la hicimos nosotros, yo presidí la comisión, o sea, no es un problema de la derecha, no, o sea, la Iglesia Católica se oponía, ahora hablando las cosas como son, se oponía que hubiera libertad de culto en un primer momento, logramos y fue una pelea fuerte, y después todos lo asumieron, y eso estuvo bien, así es la vida democrática. Yo creo que hay otros temas así como ese que hay que tener bien presente, o sea, no hay mucho, mucho mito, mucho, mucho mentira circulando por todos lados. La propiedad privada, si nosotros somos partidarios de la propiedad privada, pero la propiedad privada tiene que conjugarse con el bien común. O sea, hay ciertas cuestiones que tienen que ver, que hay conflicto entre el bien común y la propiedad privada, por ejemplo, en todo lo que es construir ciudad. O sea, aquí hay un tema que a las inmobiliarias se les trata de poner exigencias de que tienen que aportar a las calles y aportar a construir la ciudad o estándar. Bueno, entonces no se trata de que no haya propiedad. Nadie, si tiene dos casas, seguir teniendo dos casas. Pero esperamos que haya principio distinto. Respecto a una cosa que decía Paloma, que a mí me parece fundamental, dice ella, los jóvenes jugaron un rol muy importante en revalorar aspectos de la forma con jugar la vida con el medio, eso es lo que dice al final. Yo creo que eso es así, pero también hay que tener claro de que aquí lo que está en discusión de fondo y lo que nos pide la revuelta de octubre es otra idea de sociedad, es otro tipo de sociedad. Y ese tipo, tenemos que superar el neoliberalismo y construir otra sociedad. Y esa sociedad implica cuidar el ambiente, pero también cuidarlo, cambiar los patrones de consumo. Cuando algunos de nosotros aquí en este programa éramos jóvenes, o sea, uno tenía una radio para toda la vida casi, ¿no? O sea, era otra. ¿Quién se cambiaba de chaqueta y de ropa? Era una cosa. ¿Por qué? Porque había otra idea, ¿eh? No de lo desechable, ¿no? Y lo desechable obliga, en el fondo, a consumirnos más rápido el planeta. O sea, eso es lo que está significando. Entonces vamos a tener que cambiar los patrones de consumo, la forma de construir la vida. Y eso no es fácil. Y en eso yo creo que es re importante la discusión que se provoca en el mundo juvenil y en todo. En la economía, crecer respetando el ambiente no es fácil. Crecer conjugando medio ambiente con crecimiento no es fácil, y por lo tanto tenemos todos que ver de qué manera vamos a tomar opciones, porque nos va a obligar a cambiar a todos. ¿Eh? No es solo un problema de grandes patrones. Y bueno, yo vuelvo a insistir que no es problema solo chileno. Todo lo que a nosotros, todos estos problemas nos llegan de afuera hoy día. Y si no tenemos otra forma de gobernanza del continente y del mundo, la verdad que es mucho más difícil construir una mejor sociedad. Bueno, yo creo que se está dando en muchos lados cosas muy importantes del debate, ¿eh? Muy rica. Yo quiero decirte, Sole, de que los derechos sociales son fundamentales que existan y que los respetemos. Algunos van a ser más garantizados que otros. Algunos van a ser garantizados de ya, otros más progresivamente. Y yo creo que educación obviamente tiene que ser, y salud garantizada. Pero en el caso de la infancia yo le pondría una gran centralidad al tema de cómo garantizamos un desarrollo pleno, ponemos a los niños realmente como una posibilidad de desarrollarse plenamente, y eso estamos súper atrasados como sociedad, o sea, porque hay un problema de que no se entiende eso, no lo hemos entendido. No es un problema solamente el Sename, si el Sename se construyó para atender un 10% de los niños que necesitaban de un organismo público, eso fue, y ahora lo que se está probando ahora va a ser en vez de un 10%, un 50%. ¿Ah? Porque el modelo de forma de vincularse con los niños que son infractores o con los niños que tienen necesidad de mayor protección supone que toda la sociedad asume una actitud distinta respecto a esto. Entonces somos capaces de darle una jerarquía a eso. Yo creo que el tema de los adultos mayores es un problema central, y el tema de las personas con necesidad especial, central. La sociedad chilena creció de $5,000 per cápita a $25,000 per cápita, pero en necesidades tan urgentes como esta, la verdad que no hemos reponderado las prioridades generales. Entonces cualquier gremio dice, quiero más sueldo, quiero más esto, público. Sí, es súper importante, no estoy de acuerdo, pero ¿cómo conjugamos las cosas, los gastos en una cosa o en otra? Es también un problema que tenemos que ir discutiendo, porque nos va a obligar a replantear las prioridades. Así es. Muchas gracias. Estamos en la hora, yo sé, gracias Juan Carlos por dejarnos pasarnos estos minutitos, decirle a todos los y las que nos escuchan que este programa vuelve a estar en el audio el próximo jueves de 1 a 2. Nos ha dejado aquí el senador Monte dos tremendos temas que vamos a ver si podemos invitar a alguien para incluirlo, el tema de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es un temazo que no nos planteamos con la suficiente frecuencia, también lo de los adultos mayores, en fin, creo que se han tocado temas. Y los municipios, y los municipios en el caso Puente Alto, ¿cómo queremos municipios a todos? La democracia hay que discutirla. Ya. Muy bien. Me callo. ¿Cómo queremos el próximo municipio post-constitución? Entonces, estupendo. Muy bien, vamos dejando entonces este audio. Muchas gracias por la participación a el senador, Angélica, Paloma, y de atrasito hemos tenido a Ana María y a Cecilia, que han estado también acompañando en el estudio. Pero sin Juan Carlos esto no sería posible. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por su apoyo y participación. Y sin la Soledad Barriga tampoco sería posible. Tampoco. Muchas gracias entonces, estimados, por la presentación el día de hoy. Esperamos que haya sido un lindo programa para todos. Muchas gracias. Eso fue Conversando el Plebiscito, la Radio Puente Alto de la Fundación Puente Alto Puede Más. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.